nit, sembla que hi ha dies que tot va corrent, corrent, corrent. Si vols, et pots aturar una miqueta amb nosaltres. Descansa. Després d'aquesta introducció una mica més llarga de l'habitual, comencem amb matèria directament, amb xitxa, molta xitxa, perquè avui escoltem directament una de les cançons del convidat d'avui. Avui parlem amb Francisco Javier Fernández Martínez, altrament conegut per Francisco Nixon, o altrament conegut per un dels líders d'Australian Blonde, la Costa Brava, etc, etc. I el que fem, doncs el que et deia, comença a escoltar-lo. I saps què? Escoltarem una cançó. Tu has treballat, tu que ens escoltes, has treballat mai a Inditex? O tu que ens escoltes, coneixes amb algú que hagi treballat a Inditex? Jo sí, Inditex, de Francisco Nixon. Trabajas en Inditex, más guapa no puede ser, parada en la puerta de al lado, me han dicho que te habías mudado. Trabajas en Inditex, doblando ropa tal vez. Si coincidimos en el supermercado, ese es el día mejor del calendario. Seguramente estás sola, ya que eres nueva en la ciudad. Cualquier día me gesto si me atrevo. Ir a bailar. Trabajas en Inditex, el mundo está a tus pies, dejando mis problemas a un lado. Yo sé que puedo ser tu aliado. Trabajas en Inditex y estás más rica que. Invítame a tu cumpleaños. Prometo ser todo aquello que estás buscando. Seguramente estás sola, ya que eres nueva. I aquesta nit, com us dèiem, tenim entre nosaltres el Francisco Nixon. No sé si ara mateix ens està escoltant el Fran. Buenas noches, Fran. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí en mi casa. ¿En casa tranquilamente? Sí, aquí tranquilamente vale, estoy. Vale. Bueno, estamos preparándonos para salir a cenar ahora mismo. Ah, vale. Pues iremos rápido, que sé que te hemos pillado así de urgencia. Te lo acabo de decir, lo decimos en antena. Hay veces que las cosas se nos complican y la gente, hay gente que colabora más, que colabora menos. En este caso, muchas gracias por ponerte a nuestra disposición, porque, bueno, pues nos has tirado un cable hoy, Fran. A ver qué te empezamos. Estamos hablando con alguien de una trayectoria musical, digamos que larguísima, Australian Blonde, La Costa Brava, Francisco Nixon, un tótem de la música española. ¿Te consideras eso? Tótem y tabú, ¿no? No sé, me considero, si es verdad, que una persona que ha podido dedicarse a algo que le gusta durante mucho tiempo. Uh-huh. Y bueno, he intentado siempre crecer con mi público y hacer las cosas que me gustan. Uh-huh. Y bueno, pues me considero afortunado en ese sentido. Sí, sí, sí, sí. Hablamos de tu proyecto actual, Francisco Nixon. ¿Eso de Nixon, de dónde sale? Porque seguro que tiene alguna explicación. Sí, nada, bueno, es una chorrada. Y cuando decidí comenzar con mi proyecto en solitario, que en realidad era algo que ya venía barrunto desde por lo menos el 98, uh-huh, antes de formar La Costa Brava, sí, pues pensé en el problema del nombre artístico. Bueno, uh-huh, lo más sencillo para mí era Francisco Fernández, ¿no? Uh-huh. Porque, sí. Pero lo que ocurre es que enseguida pensé que hay muchos Francisco Fernández en el mundo y que, seguro, con el tema de búsquedas en Google y tal, pues que era mejor tener algo más personalizado, ¿no? Uh-huh. Y por aquella época, pues, debía acabar de leer el Batman Dark Knight o algo así, salía una banda de atracadores que también de tomado otra película. Ajá. Una banda de atracadores que iban con caretas de Nixon, del presidente, sí, Richard Nixon. Es verdad. Y de ahí surgió lo del Nixon. Además, también me hacía gracia que fuera, pues, bueno, lo de Nixon evoca un poco al americano, pero también que fuera un personaje antipático. Y con eso me quedé. ¿Y con lo de evocar un personaje antipático? Sí. Sí, bueno, porque también está en aquella época había muchos grupos que se ponían nombres de jugadores de, pues, Lucius Jackson o, uh-huh, o Edwin Moses, o sí, había un poco ese juego de coger nombres de deportistas, uh-huh, y siempre, bueno, eran personas, pues, ejemplares, ¿no? O personas tú a admirar, ¿no? Y yo quise hacer el juego un poco inverso. Te saliste por la tangente. Eso es, quise hacer un poco ir a la contra. Uh-huh. Hablaremos de Francisco Nixon, pero hoy, eso que hablas con gente, dices, hoy entrevistaré a Francisco Nixon, y hay gente que de buenas a primeras Francisco Nixon no le suena tanto, pero en cambio hablas de Australian Blonde y debes suponer que entonces todo el mundo dice, ah, sí, sí, sí, sí. ¿Qué queda de Australian Blonde? ¿Estáis haciendo conciertos? ¿Tenéis he leído en algún sitio que teníais ganas de hacer sacar algo al mercado? ¿Es así? Pues Australian Blonde hemos, bueno, hace ya desde el 2004 que no hemos publicado nada nuevo, uh-huh, pero sí que nos juntamos de vez en cuando para tocar los temas antiguos y nos llaman, sobre todo cuando nos llaman y tenemos una fecha libre, uh-huh, pues sí que nos gusta volver a reunirnos. Y bueno, yo con Paco Loco sigo teniendo cierto contacto y sí, los discos de La Costa Brava y los de Nixon los hemos hablado con él. Uh-huh. Y bueno, el problema yo creo que es que yo, pues, con La Costa Brava y con Nixon, pues me fui desvinculando un poco del tema de Australia, uh-huh, también por tiempo y porque todos tenemos nuestras vidas, sí, ¿no? Pero seguimos, para mí sigue siendo un grupo, pues un poco el grupo del colegio, ¿no? Del, uh-huh, y pues de vez en cuando pues nos gusta reunirnos y pasarlo y bien. Y pasarlo bien y tomarnos unas cervezas juntos. Uh-huh. Y me permitirás que hablemos de eso que alguien llamó el sonido Gijón, el SIT, el español, que sí, bueno, eso sí, eso fue algo que se hizo un poco por imitación, pues lo que tú dices, el SIT, el español, ¿no? Uh-huh. Era un momento en el que se buscaba algo nuevo y de repente pues aparecieron una serie de grupos que bueno, como todos los grupos que empiezan, pues imitas a los grupos del momento, sí, y en aquel momento pues grupos como Penelope Trip o Mantarraya hacían, uh-huh, cosas que en aquel momento pues eran novedosas en España. Hoy en día con internet pues ya las modas llegan inmediatamente, sí, a la vez que se generan, ¿no? Sí. Pero en los 90 todavía, entre que algo se ponía de moda fuera y llegaba a España pues para pasar unos meses o pasar, uh-huh, un año. Uh-huh. Entonces pues nosotros empezamos a copiar a grupos como Dinosaur Junior, como Sonic Youth, como, uh-huh, y en ese momento en España pues eran pocos los grupos que lo hacían, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues de manera casual se generó una especie de boom mediático y, bueno, yo creo que a partir de ahí el boom, pues como vino, se fue, ¿no? Pero bueno, eso fue luego la semilla que hizo que grupos como artistas como Nacho Vegas, o Paulina Playa o nosotras surgieran a partir de ahí. Y eso también permitió, creo, según tú mismo has dicho, que hoy a pesar del bombazo de Chup Chup y otros, pero sobre todo el Chup Chup, eso ha permitido que tú hoy estés todavía haciendo música. Quiero decir que el éxito está bien digerido en tu caso. Sí, bueno, hombre, tuvimos nuestros problemas, sí. Y el descenso del grupo, ¿no? No problemas personales, sino simplemente la decepción de ver como un grupo... Sobre todo en el caso de Australia Melón fue algo muy rápido. En el 93 salió el disco y en el 94 ya la película, ¿no? El 95. Sí. Fue algo que vimos de una manera muy rápida. Y luego ya en el 96, 97 empezó... A partir de ya, yo creo que el anuncio de Pepsi fue cuando el grupo empezó a perder fuelle, ¿no? Y lo que sí, pues, fueron unos años de formación en los que, pues, se formó como... No sé, pues, Australia Melón era un grupo que nació sin pretensiones de dedicarse a la música, y a raíz por culpa del Chuchu, pues yo sí que mi vida fue un poco por ahí, ¿no? Bueno, y afortunadamente, a partir de todo eso, con la Costa Brava por el medio, llegamos a Francisco Nixon desde 2006, ¿no? Más o menos. Sí, creo que sí. 2006. Y eso, que siempre se dice el proyecto personal de Fran, pero ya no es tan personal, ¿no? Es un dúo. Sí, ya somos un dúo. Y de hecho, en el último disco... ya nos repartimos los temas. Es un mini LP, pero hacemos tres canciones cada uno. Y además la razón de ser de ese disco es que Richie ha escrito una canción muy chula que se llama San Fernando, y por no sacar un single, pues hemos sacado un mini LP. Y perdona... Y bueno, y eso fue, pues, de manera también espontánea. Yo, pues, en una época que se solapaban La Costa Brava con Nixon, y en una época, la última época de La Costa Brava, pues Richie empezó a venir con nosotros a tocar con La Costa Brava, quiere decir, Ricardo Vicente. Y pues comentando, un día le dije que se le apetecía venir conmigo para ser guitarrista de apoyo, teclista de apoyo en algunos conciertos. Sí. Y pues nada, a partir de ahí empezó a venir conmigo y pues bueno, del roce nace el cariño me empezó a enseñar canciones, y en el primer disco entró una canción, en el segundo disco entraron tres canciones, y ha sido, pues, es un proceso paulatino. Seguro que en tus bolos agradeces la compañía, ¿o no? Sí, claro, también es un poco puro egoísmo, ¿no? El ir a tocar solo es un rollo, entonces primero un compinche, pues siempre es... Es otra cosa. Se agradece. Estaba repasando la agenda de conciertos y veo que si Sevilla, que si Madrid, que si Mallorca. Entre medio te vas a Londres, luego Córdoba, con Australian Blonde en Cádiz. ¿Eso de Londres me lo explicas? Sí, es una invitación. Son unos chicos españoles que creo que tienen una página web que se llama La Fonoteca, y que están viviendo allí, que están haciendo, pues, una especie de labor de difusión de la música española. Muy bien. En Londres, y ya han llevado a unos cuantos grupos a tocar. Han estado, no sé si está La Prohibida, ha estado DeLorean, no sé si ha estado Trémulo de Amor Bizarro. Y bueno, pues con el poco de dinero que logran reunir, pues te pagan los billetes y los gastos, y es casi como irte un fin de semana a Londres. Bueno, bien, ¿no? Una experiencia más. Sí, por supuesto. Es que ese es el objetivo, ¿no? Estar en Londres un fin de semana y hacer un poco de turismo. Bien. Y eso, y mirando los conciertos, veo que te sabes rodear de gente, para nosotros todos son gustos, interesante. Aquí en el Cápsulas hemos tenido la suerte de entrevistar tanto a Espalda Maceta como a Ramón Rodríguez, a The New Raemon. Con The New Raemon ya has tocado, ¿no? ¿En Madrid? Sí, y en Barcelona. Me invitó también a su presentación en el Auditori. Es verdad. A raíz de ese concierto en el Auditori fue cuando montamos luego en correspondencia un concierto en Madrid, ¿no? Los dos conciertos funcionaron muy bien y bueno, y a nivel personal también hemos conectado muy bien, entonces hemos seguido en contacto y bueno, pues teníamos pendiente un concierto acústico que al final no se hizo por el tema este también de la presentación, y hemos estado buscando fecha, tanto esa agenda como la mía, y al final hemos encontrado esos dos días, el 30 de abril y el 9 de mayo. Sí, sí. Parece a priori una buena cita en el Llogaval de Barcelona, un sitio para veros de cerca y disfrutaros, pues eso, en la cercanía. Duelo de barbudos, ¿eh? Sí, es algo que todo el mundo nos dice. Sí, y incluso los carteles que hicimos para la presentación del disco, ¿sí? éramos, pues no sé quién los hizo, pero era casi un dibujo simétrico de su cara y la mía. Uh-huh. Y bueno, hablemos del Perros Míos, ni que sea un momento. Supongo que con tu anterior disco, con el primero, con Es Perfecta, quizás no te esperabas una gran repercusión, y esa llegó. Y en cambio ahora, ahora, ya hace un año que prácticamente del Perro Es Mío, ibas con la presión de defender ese recibimiento que había tenido Es Perfecta, ¿o no? Pues, no sé, yo creo que Es Perfecta, o sea, me dio mucho, pero sobre todo en mi ámbito cercano, ¿no? La gente más cercana, pues sí que sentí que me decían que le gustó mucho, que les parecía. Incluso había, muchos de ellos siguen diciendo que es el mejor disco, pues quizá, pues no sé, porque no se lo esperaban. Y en este disco, pues sí que, bueno, pues ya es algo más lo de siempre, ¿no? La capacidad de sorpresa es menor y tienes que superar el listón. Pero sí que he notado, por otra parte, que a nivel de prensa y tal, pues este disco ya ha estado por lo menos en el radar, ¿no? Uh-huh. Quizá él Es Perfecto en su momento, lo que es medios y tal, muy poca gente le hizo caso, pero ya con el Perros Míos sí que he notado mayor repercusión. Que ahora que cuando sales en las listas de los mejores discos del 2009 ya no te sorprende. Ya, bueno, siempre es agradecer. Es algo que intentas estar al margen porque tiene mucho de cosas feas, ¿no? Pues de marketing, de competición, de vanidad, pero siempre es el único termómetro que tenemos de qué es lo que es, digamos, la vista de pájaro, ¿no? De la situación del año musicalmente, y a salir en las listas o no, sí que afecta. A lo mejor es más de la apariencia de lo que es la realidad, ¿no? Sí, o sea, pero bueno, decir que hay grupos que salen en las listas, luego los vas a tocar y los conciertos no van tan bien, y grupos que no salen luego funcionan mucho mejor en ventas y conciertos de lo que podemos pensar. Pero sí que es verdad que bueno, es algo en lo que todo el mundo se fija y es una especie de resumen del año. Bueno, y terminamos ya la entrevista. Hemos escuchado Inditex. ¿Te puedo preguntar por la letra, por la inspiración? Es que, claro, yo he conocido a alguien que trabaja en Inditex y dices, bueno, igual es que también tiene una inspiración cercana sencillo como eso. Estuvimos tocando en Galicia y la novia del chico que nos iba a tocar y una amiga, pues recién estaban allí trabajando en Coruña y con, pues un poco está todo novelado, pero lo que contaban era que, pues el tema de trabajo que tienen y lo que es la cantidad de gente, cómo todo el mundo pasa por las tiendas, cómo mucha gente pasa por varios departamentos y cómo, pues, el rollo de irte a una ciudad tú solo a vivir, no conocer a nadie, pues bueno, entonces, un poco todo ese tipo de cosas y la canción hacia ahí. Bueno, vale, perfecto, tomamos nota. Y para terminar, Fran, nosotros siempre hacemos una batería de preguntas rápidas, hoy no la haremos, pero siempre hacemos una, la final, a ver si nos la puede responder. Siempre preguntamos a los entrevistados si nos podrían decir una canción para poner el día de su entierro, si es que quisieran poner una canción. ¿Te atreves a responder esa pregunta? Sí, cada día, me lo he preguntado varias veces y cada día cambias. Digo una canción diferente, pero además estos juegos de respuesta rápida son muy malos, ¿no? Pero no sé. Sé que me habéis pedido, no sé si puedo decir esto, he dicho tres canciones. Sí. ¿No? Pues High and Grand High es una canción alegre que además alude a las alturas, ¿no? Pues yo creo que esa sería una buena canción. Vale. Perfecto. Y una canción triste, pues hace poco me han hecho la misma pregunta. Hay una canción triste y una versión de Scott Walker, una canción que se llama Only Myself to Blame, que creo que es una de las canciones más tristes que he escuchado y que tal puede sonar. Así que una para cerrar y otra para cerrar. Vale, perfecto. Pues tomamos nota. De hecho, ahora escucharemos tus Erasmus Borrachas y a continuación escucharemos a Jackie Wilson. Ya nos pondremos en situación. Muy bien. Y hasta aquí la entrevista y muchas gracias por tu colaboración, Fran. Nada, y a vosotros por llamarme. Y mucha suerte con tu trayectoria. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Venga, hasta luego. Poco más. Después amanecí dormido en un portal. Sembla un bon paio aquest del Francisco Nixon, el Fran Fernández. I doncs, com us avançàvem, escoltem una de les seves recomanacions. Avui el ritme de l'entrevista doncs, va una mica diferent, perquè el Fran ens ha tirat un cable. I escoltem ara una de les seves recomanacions, aquesta que ens recomanava, un fart de dir la mateixa paraula, això no s'ha de fer a la ràdio, aquesta que hauríem de posar el dia del seu enterro si estiguéssim de bon humor. Es tracta del Jackie Wilson, aquesta cançó que es diu Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Keep it up, quench my desire, and I'll be at your side. Em sembla que és el primer cop que escoltem una música d'aquest tipus al, al Càpsules, i ens encanta. Ens encanta que ens facin conèixer coses noves, com és la, la d'aquest cantant de rhythm and blues, de soul, de pop, dels anys, sobretot dels anys 60, em sembla, el Ricky Wilson. I, bé, tornem al que és habitual al Càpsules, o el que fem de tant en quant, i és presentar coses noves. I avui estem molt contents. I... per què? Doncs, hosti, que em costa arrencar a vegades. Doncs perquè tenim un petit regal. De fet, és un petit regal. Si demà fas, si demà fas el cumpleaños, l'aniversari, per exemple, doncs et felicito des d'aquí i te'l felicito en forma de la fe i les flores azules, Espíritu Santo, que aquest és el nou tema o un avançament dels temes que estaran dins del seu nou disc, que surt el 23 de març, no queda res. Es dirà Versus las trompetas de la muerte, sense facto, però amb la incorporació del Dani Acedo, dels Mishima i tants d'altres, i els Pinkertons a la producció. Si pots, vés a mirar el clip col·laboratiu, cooperatiu, on els hi hagi gravat el gòtic de Barcelona, o una apologia del Steady Running, que fa por, és divertidíssim. Estic esperant poder donar-vos informació sobre el concert que faran a l'Apolo a Barcelona el 17 d'abril i ja anirem avançant més cosetes o presentant més cosetes dels de la fe i les flores azules. De moment, Espíritu Santo, felicitats. Libre, cardiosensorial, un movimiento enérgico variablemente rítmico. Esto es la guerra y para ganar tendrás que liberarte del sentido del ridículo. No seas tan crítico, mátalo ya. Saca ese monkey, donkey, funky, sabes que eres único. Mentando la jugada, deja claro, es evidente, consistentemente fuerte, que tan blanca es tu colada. Así que acércate a la máquina, mírale a los ojos y comprenderás que se hace con... que siente miedo, que le da pánico. Que en el fondo este fogueo, así que gira, escúrrete, da media vuelta, inspira, sedúcete, sé que lo intentas, olvida, explora, ¿cómo lo sientes? ¿Esos tobillos se han vuelto de goma? Gira, escúrrete, da media vuelta, inspira, sedúcete, sé que lo intentas, olvida, explora, ¿cómo lo sientes? ¿Esas rodillas se han vuelto de goma? No t'enganyarem, teníem moltes ganes de tornar a escoltar l'Oscar Danielo i la Dena Miquel. Ens venia de gust. És que ens agrada. Què hi farem? Si has escoltat la cançó i no t'has bellugat, no has començat a moure el cap, el coll, rítmicament com jo estic fent ara i com estava fent mentre l'escoltava, és que, bueno, anava a dir que no estàs viu, potser perquè jo ho sento així. Deixem-nos estar d'interpretacions i del que sigui, opinions, i anem a escoltar un altre tema, que és pel que estem aquí, el Càpsules. Escoltarem una altra vegada el Carles San José, el San Josex, que està presentant aquest Al marge d'un camí. Què n'hem de dir d'ell? Doncs, per exemple, que el dia 13 de març estarà a l'Eslàvia, a les Borges, una bona ocasió per anar-lo a disfrutar, a gaudir en directe, el Carles. I ja que parlem del Carles San Josex, doncs podem parlar una mica de la tropa de la Bisbal, perquè doncs, el Jaume Pla, el masoni, és tot un home, i el mes de març s'ha plantejat que farà un concert cada dia. Així de balenès, el Jaume Pla, suposo que igual el que fa és agafar-se una autocaravana per recórrer tota Catalunya. 31 concerts al mes de març, al masoni, però mentrestant, i mentre esperem que puguem anar a veure el San Josex, escoltem un tema d'aquest Al marge d'un camí. Escoltem Animal salvatge. Cada cop et miro més. impecable, el Carles San José. I gràcies al Francisco Nixon, al Fran Fernández, tornem i tornem enrere, tornem uns quants anys enrere. De fet, tornem als mitjans anys 60, finals 60, començaments dels 70. Una de les seves recomanacions, una banda escocesa, una banda de Glasgow, em sembla que he vist que eren, no els coneixia realment, i afortunadament per això fem una secció de recomanacions. És genial aprendre coses noves, encara que siguin velles. Marmalade es diuen, aquesta gent, un grup de pop rock, això, escocès, dels anys 60, i ara el que ens ha, escoltem el que ens ha recomanat, Reflections of My Life. Estem acabant d'escoltar els Marmalade. Un petit repàs interessat, això sempre, a l'agenda de concerts que ens queden per aquí prop. Aquest diumenge al Cafè del Teatre El Piano Màgic, i per la setmana vinent pinta molt interessant, perquè dijous, amb aquesta hora, de fet a les 11, d'aquí 19 minuts aproximadament, de la setmana vinent, tenim els nostres admirats, sí, admirats, Anímic, aquesta gent dels peus de Montserrat, els Anímic, estaran tocant dintre del cicle de l'Anímac, sembla que també és el Cafè del Teatre, i divendres 26 tenim a Mollerussa, amb aquests concerts que es fan al bar del Teatre de l'Amistat, els Wednesday Lips, una banda jove que ja hem estat escoltant aquí al programa i que esperem els podrem entrevistar doncs, la setmana vinent. I si no vull equivocar, Platfort també la setmana vinent a les terres lleidatanes, Love of Lesbian, el Cotton, diria que és divendres 26. Em sembla que en algun moment vam dir dissabte 27, però crec que és divendres 26. O sigui que la setmana vinent, apretadeta, almenys tindrem moltes oportunitats de passar-nos-ho bé escoltant la música en directe, que també ens agrada, que ens encanta. I per posar-nos una mica en situació, doncs escoltem els Anímic, aquesta banda de Collbató, amb aquest disc que van treure l'any passat, aquest Himalaya. Avui ens venia de gust escoltar Bleach. Que no et pique la curiositat per escoltar aquest acabament en directe. A mi sí, val la pena. Bueno, com sempre és una opinió. Estem al Càpsules 51 ja, i potser ja va sent hora de presentar-vos d'aquí al Càpsules, als Càpsula. Sí, hi ha una banda que es diuen Càpsula, que en algun moment ja vam estar a punt de conèixer, però coses de la programació vas endarrerint, i ara ens sembla el moment ideal perquè, de fet, ara que repassàvem els concerts que tenim per aquí, per les nostres terres, ens els han deixat, i és que dintre també del cicle de l'Animac estaran tocant també al Cafè del Teatre, i aquests crec que sí que és dissabte 27. Són uns argentins establerts a Bilbao, coses de la vida, suposo. Són una barreja entre el Sonic Youth i els Stux, o això és el que alguns diuen. Per mi, indie rock, garage, no sé, potser més val la pena que tu els escoltis. De fet, els estem presentant. El 2009 van treure un disc, els Rising Mountains, i per fer tastet, Lost and Found. Ja que prenem una mica l'accelerador del Càpsules, continuem. Continuem i també fem una fe de rates. Com es diu fe de rates en català? Si ho saps, ens ho pots dir. Fem una fe de rates. La setmana passada t'anunciàvem que escoltàvem els Dinosaur Junior, perquè estaven tocant en aquesta hora a Barcelona, i de fet doncs vas escoltar el Finley Quail, el Sunday Shining del Finley Quail, una cançó divertida i pegadissa. Com es diu pegadissa en català? Estic fatal. Però enganxosa, em diu l'Albert. Doncs això. Però avui sí que escoltarem els Dinosaur Junior, aquell Feel the Pain del Without a Sound de l'any 91. Va ser... Sí, vam fer trampa la setmana passada. Vam anar de concert. Ara t'ho puc explicar. I realment va valer molt la pena. No motiva gaire segons quines actituds a dalt d'un escenari, però el que compta és la música, i de veritat, disfrutable 100% el senyor Mastis i companyia. Va, menys xerrera i Feel the Pain. Thank you. És genial quan vas a un concert i la música la sents a la pell. Allò que notes com si t'impactés. I deixem-nos estar de tonteries. L'Albert em diu que sí. Que sí, que és una passada. Quan estàs en un concert i ho notes a la pell, és genial. És igual. Tornem, aterrissem, Santi, toca de peus a terra. I ràpid, escoltem els Vitruvi, una banda de Ginestar, de Rasquera, de les Terres de l'Ebre, un bon lloc per anar a passar un cap de setmana. Escoltem aquesta banda del Marc Sendra, peu i guitarra dels Vitruvi. Tenen un disc que, bueno, el títol ja és explícit, No fem cançons per a qualsevol. I d'aquest, escoltem El savi boig de les Planes. Un dia me vaig trobar un senyor menudet que anava d'un lloc a l'altre amb un roquet. Repartia unes boles com de paper que deia que porten sort si tu estàs bé. És el savi boig de les Planes, només surt quan fa. Assenyalat, la bola va caure dintre d'un. Acabem d'escoltar els Vitruvi. Gràcies ICAT FM per fer-me descobrir coses noves. De fons sempre acabem amb els Love of Lesbian, amb el Siwa. Aquest cop ho fem de manera especial, com que aprofitem que la setmana que ve els tindrem per aquí a prop, doncs una petita dedicatòria. Sí, són ells, estan tocant el Siwa tota gent i ho estan fent tocant joguets. És una proposta que fan la gent del Terrat Televisió, artistes varios de primera fila, doncs això, s'atreveixen a tocar els seus temes amb joguets, amb el que trobarien en una jugueteria. És la nostra manera de dir-te adeu, bon cap de setmana, esperem que t'hagi agradat i t'esperem la setmana vinent aquí al Càpsules al 106.8 de la FM. Bona nit! Budistes nudistes apareixeran, els sis hawaianes cantant i insultant. Siwa, siwa, siwa, siwa, oh, oh, siwa, siwa, siwa, siwa, oh, oh, mira com ells ballen, sandàlia aquí, sandàlia allà. Sóc un fill de Siwa, un home nou, un gran Jedi. És com un gran, oh, oh, oh. És com un gran, ah, ah, ah. Se'n cauen les baves de felicitat. M'han dit que el Siwa vol iniciar esta noche. Siwa, Siwa, Siwa, Siwa, oh, oh, oh. Siwa, Siwa, Siwa, Siwa, oh, oh, oh. Siwa, Siwa, Siwa, Siwa, oh, oh, oh. Siwa, Siwa, Siwa, Siwa.